Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPY O'Malley, WMFM Key West. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves, cachi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves, jueves clásico. Recordando, porque recordar es vivir. Sin los clásicos no estuviéramos aquí, por eso los jueves se lo dedicamos a los clásicos de todos los géneros. Tú me lo pides, yo te lo toco, I mean, yo te lo mezclo. Alex, un saludo muy especial. Estoy aquí en sintonía para Diana Cardona, Dolly Cardona, la familia Cardona en Nueva York. Bendiciones. ¿Qué más por aquí? Alex Sensation, un saludo para mi hija Yailin, pero no la más viral. Es otra. Yailin, de parte de Mari, que está cumpliendo hoy 27 añitos, 27. Yailin Toribio. Ah, ok, got it. Ahora sí. La clase del 2024 Sensation, un saludo muy especial para la clase del 2024. En especial para Angelis Pagán, que se gradúa mañana en Puerto Rico de parte de su mami. Ok, ¿quién más por aquí? Alex, me encantó esa mezcla de lunch. Estaba cuidado. Brutal. La palabra. Bueno, estoy preparando ya para este fin de semana. Estoy ready. Este fin de semana hay party. Llego a Nueva York, si Dios quiere, mañana, tempranito, mañana Friday. Porque Friday, el Barry lo sabe, desde New York. El sábado les voy a hacer el live desde un location bien bonito. A las 6 de la tarde, 6 p.m., prendo las cámaras ahí. Y después del live me voy para el Festival de la Salsa en el Barclays Center de Brooklyn. A celebrar y a disfrutar ese tremendo concierto de salsa con esas leyendas que van a estar en tarima, como el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, Oscar de León, el Grupo Nietzsche, Tito Nieves, Raulín Rosendo, José Alberto el Canario, Miki Taveras, Brenda K. Starr. It's gonna be beautiful para todos los salseros. Ronnie, yo me levanto por la mañana. Tiene que ir el sábado, Ronnie. También boletos para ver Aventura en Nueva York, en Miami y en PR. Y los $500 que estoy regalando por texto a uno de mis oyentes. Textea la palabra Alex al 43902 para que participes. 43902. Text Alex ahí mismito a ese número. Y en una hora y piquito voy a llamar a uno de ustedes en vivo aquí en el programa y se gana los $500 cash. ¿Qué va? Vamos a gozar. Manda. Oigan, me lo mando y no hago más nada. Oíste. Y no hago más nada. Cógelo suave hoy. ¿Quién yo? Buscate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Levanto por la mañana, me doy un qué bueno es vivir así. Okay.

lloró, cuánto gimió, anacao, la huida voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Ese coro. Reír. ¡Qué payo!

regalando $500 cash. Hoy, para uno de mis fieles oyentes, por texto, ya sabes, textea mi nombre al 43902. 43902. Textea Alex. Y al final del show, ahorita en una hora y piquito, voy a llamar a uno de ustedes randomly. Si coge el teléfono, te gana los $500. Si no me coge el teléfono, voy para el próximo número. Eso ya sabe. All right. Bueno, hablando de salsa, de Saturday pasado mañana nos vemos en el Barclays Center de Brooklyn con el Festival de la Salsa de Nueva York. Es un festival muy histórico, icónico en Nueva York. Se hace todos los años, especialmente para la fecha del desfile puertorriqueño. Se hace el sábado antes del desfile. Este año en el Barclays Center de Brooklyn llega el Gran Combo de Puerto Rico, como te dije anteriormente, el maestro Willy Colón también, Oscar de León, el León de la Salsa, también desde Cali, Colombia, el grupo Niche, con todos sus éxitos en tarima, el Pavarotti de la Salsa, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Raulín Rosendo, Miki Taveras, Brenda K-Star. Eso va a estar mortal. También, después de ahí, después del concierto, después del Festival de la Salsa, te espero en Salsa con Fuego en el Bronx. Allá hace el after party conmigo. Así que ven para allá a gozar conmigo, a darte un par de shots en Salsa con Fuego. El domingo te esperamos en la Quinta Avenida, en el Gran Desfile Nacional Puertorriqueño, la Parada Boricua, This Sunday New York. Tenemos en la carroza todos tus mega DJs. Yo voy a estar ahí en vivo representando, como lo hacemos todos los años, a disfrutar ese desfile hermoso. Y después del desfile me voy para el aeropuerto, para Puerto Rico, para el concierto de Bad Bunny, man. Voy para allá a ver el conejo un rato. Benito, por favor, special request para el domingo. Para el domingo, Zafaera, please. Por favor, para mí, dedícamela a mí. Esta va para Ale, Zafaera. Si tu novio no te... Esa, para mí. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena. Aló. Sí, ¿con quién hablo? Hello. Vale, habla con Adrián. Dímelo, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? ¿De dónde me llamas? De West Palm Beach. West Palm ¿Cómo Beach. Está todo? ¿Cómo está mi hermano, mi gente de West Palm Beach? ¿Cómo están ustedes? Ay, aquí trabajando un ratico para acordarme cuando yo era pobre, chico. Hermano, ahí tenemos que darle, tú sabes, hay que darle. Sí, señor. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te vi por Aruba, no? Mala vida sí. Que lleva. Hermano, usted sabe que estoy trabajando. Estoy buscándome mi pan. Estoy trabajando, ¿no? Mira, no necesita un asistente. ¿Y para qué yo llevé la wifi? ¿Ella me ayuda? Y lo bueno que no le tengo que pagar. Eso es lo mejor de todo. No, pero papi, ella no me cobra para ayudarme a cargar la maleta y la vaina. Pero tú sabes el problema mío cuando ella viaja conmigo. A que tú no adivinas cuál es el problema. No, que no puede ver para los lados. Cuando, no, ese no es problema. Ese yo me pongo unos lentes oscuros, tú sabes. Pero no, ese no es, el problema es cuando pasamos por una tienda de esas que son de que Louis Vuitton y Chanel y ella le da por entrar a esa tienda. Ay, que porque en esos lugares el precio es mejor. Que aquí son más baratas. Y por ahí te cogen, papi, el gancho. Es el gancho. Entonces, ¿dónde tú le dices? Mira, vamos a hablar de sueldo mejor. No, es que papi, aquí no pagas impuestos en la isla. ¿A quién quieres saludar? Esa es la vieja táctica. Sí, tú sabes. Un saludo a mi esposa Eliana, a mi hija Luciana y a mi hijo Adrián. Bendiciones para toda la familia Adrián y mi gente allá en West Palm Beach. Igual a la tuya. Gracias, mi rey. Quédate en línea para cualquier información. No te me vayas. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Good afternoon. Good afternoon, my love. Hi, mommy. How are you? ¿Qué con tostones? Historia. ¿Cómo te llamas? Qué bonita historia contando lo tuyo desde que empezaste de DJ. Teresa. Hola, como Teresita. La Mendoza, pero sin Mendoza. Bienvenida, mi Teresa. Mejor todavía. Mejor que... Hola, una de tus fieles oyentes. Gracias, mi Tere. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿De dónde me llamas, Teresa? De aquí, de Manhattan, Nueva York. Esperando el desfile. Esperando el desfile. Estamos ready. Estamos ready, mi Teresa. Más que ready para parrandear todo el fin de semana. Qué delicia. A gozar. That's y con right, esa salsa que nos acabas de poner, ay, mi amor, sí que estoy vamos a gozar. Estoy calentándolo, los estoy preparando para el fin de semana, mami, ya tú sabes. Teresita, gracias, ¿quién quiere saludar, mi amor? Por siempre. ¿Siempre? A ti, a todos tus fieles oyentes, uh-huh, y gracias. A mi familia, sí, a mis nenes, uh-huh, Alex, Brandon y Ryan. Beautiful. Tres. A mi muñequita de la casa, Sophie. Pero espérate, ¿son tres varoncitos? Tres varones y una hembrita. Me fui recio. Ah, si tiene la hembrita. Es que no veía mucha tele. No, muchacha, pero ven acá. ¡Qué rico! No. Aproveché todo lo que me daban. Eso está bien, mami. Tú sabes que eso está bien. Yo veo eso. ¿Verdad que sí? Una familia grande. Bueno, mientras hay que aprovechar. Sí, mami, sí. Yo, o sea, uno. Los padres de uno y los abuelitos de uno tenían de 10 para arriba, mano. Ahora son dos y uno está gritando. Sí, es verdad. Vamos el que tenía cinco eran pocos. Sí, vamos el a El abuelito traer. Que tenía cinco era poquito. Claro. Vamos a hacer eso de nuevo popular. Mm-hmm. Tener unos 20 muchachos. Mentira. Ahora ya la cosa no está fácil. No, la ya cosa no está fácil. Ya no se puede, ya no se puede. No. Hay gente que no quiere ni un muchacho. Ay, Diosito. Mi Teresa, muchísimas gracias, baby, por la sintonía y bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias por estar conmigo, Teresa. ¡Mua! Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Si quieres ir para el Festival de la Salsa pasado mañana, me encantaría tenerte ahí para tirar pasito, tum, tum. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Los artistas más grandes de la música mexicana llegan este viernes 21 de junio al UBS Arena. Banda MS. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Luis Reconrique. Si no quieres, no pónganse en Grupo Marca Registrada. Abuelita, qué bonita estás de estarte viéndome. El mariachi épico de Majo Aguilar. Y vuela por otro rumbo, ve y sueña, que el mundo es tuyo. Y Tony Aguirre. Venga Bosch MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Ya faltan pocos días. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Auspiciado por los abogados de accidente 1-800-CANTAZO. Verizon. Llama a Latinoamérica con Global Choice. Y Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno.